Hola, mi nombre es Mohamed, estudiante del IES Diamantino García Costa. Estamos realizando un proyecto para conocer mejor la realidad de las migraciones y la convivencia de las personas en nuestro barrio. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Podrías decirnos su nombre y de dónde es originalmente? Sí, soy César Rivas Fernández, soy profesor del Instituto Diamantino García Costa y yo he nacido aquí en España, mi madre es española y mi padre era nicaragüense. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio? Bueno, no vivo en los barrios de Eminencia, exactamente. Aquí estoy, digamos, como profesor en los barrios de Eminencia. Como profesor llevo 19 años. ¿Qué le motivó a mudarse a este barrio? O sea, a dar clase aquí y eso. Bueno, en realidad nosotros concursamos y es el destino que me dieron. Así que ahí realmente no lo elegí yo. Yo puse una serie de cruces y me tocó este. Sí es cierto que desde que entré vi lo importante que era la labor en un barrio como este. Y por eso me he quedado, por eso llevo 19. ¿Cuál cree que son las experiencias más comunes que enfrentan las personas migrantes en este barrio? Bueno, este barrio es especial porque de alguna manera la cultura es bastante agitanada y hay mucha cantidad de inmigrantes. Hay mucha cantidad de personas que vienen de África, de China, de Rumanía y de un montón de sitios de Hispanoamérica. O sea, el porcentaje de personas extranjeras aquí en este barrio, en el barrio de Su Eminencia y todo lo que son los alrededores, es muy alto. Y eso provoca que haya bastante respeto desde mi punto de vista. Creo que hay, digamos, mucho menos racismo que en otros sitios. Hay zonas de Sevilla donde hay muy poca inmigración y probablemente las personas de esos barrios tienen tendencia a ser más racistas que las de este barrio, donde la inmensa mayoría son extranjeros. Y si además tenemos en cuenta de que hay una población gitana y lo que llaman entreverado, es decir, que alrededor de los gitanos bastante alta, el blanco payo español no llega al 50%. ¿De qué forma cree que ayudan los vecinos del barrio a acoger a las personas que vienen de otros países? Eso es normalmente por bandos, de alguna manera. Es decir, que realmente los rumanos ayudan a los rumanos, los peruanos a los peruanos, colombianos a los colombianos. Así que de alguna manera van un poco por nacionalidades. Y se ayudan pues enseñándole la infraestructura del barrio, enseñándole dónde pueden tener casa, enseñándoles dónde tienen que matricular a sus hijos, que de alguna manera sí hay de alguna manera cobertura, sí se ayudan entre ellos. También hay muchas ONGs que trabajan en el barrio, en el entorno, y que también se preocupan de acoger, de Fundación Mornese, muchas otras, vamos. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades que enfrentan las personas migrantes o sus familias cuando llegan a este país o a este barrio? Vale, desde mi punto de vista, las dificultades sigue siendo la desigualdad en general, ¿vale? En España la desigualdad ha ido aumentando bastante. La he liado. De alguna manera, la desigualdad ha aumentado en España y en este barrio hay mucha cantidad de gente pobre y normalmente el emigrante que viene con unos recursos limitados. Es lo que ha podido conseguir en su país y hasta que no encuentre trabajo y encuentre dónde ganar dinero, pues lo tiene mal. Y de alguna manera se enfrentan aquí a los mismos problemas que el resto de pobres. Van a tener educación gratis, pero no es de la misma calidad de educación que en otros sitios, con muchas menos expectativas. Van a tener sanidad gratis, pero sanidad más limitada y con menos calidad que en otros sitios, aunque esté en líneas generales mal en casi todos lados. Van a tener una serie de puestos de trabajo de muy mala calidad, donde empresarios, malos empresarios, se van a aprovechar de ello y van a aprovecharse de que no tienen papeles y van a intentar que no tengan papeles porque así se siguen aprovechando de ellos. Es decir, que bueno, van a vivir, van a sobrevivir, pero en unas condiciones verdaderamente malas, o sea, que no son la pobreza extrema o la pobreza. Vale. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y cómo definiría su convivencia con otros niños, niñas o jóvenes de su edad en el barrio? De mis hijos, nosotros vivimos en otro lado, no vivimos aquí, ¿vale? No vivimos aquí. La única cosa que podemos decir de convivencia de mis hijos con gente del barrio o del entorno, cosas así, serían dos. Una, mi hijo hacía atletismo y haciendo atletismo, una de las novias que con la que estuvo ligando durante un tiempo era de aquí del barrio. Lo dejó porque ella quiso dejarlo. Y luego otro hijo mío, el pequeño, ha estudiado magisterio y eligió las 3.000 viviendas para hacer digamos, las prácticas que hacen al final de la carrera. Por lo tanto, ha estado trabajando en el CEIP Andalucía. Y bueno, pero la poca relación que tiene, no tiene más. Vale. ¿Ha hecho desde su llegada amistades en el barrio? ¿Consideras tu círculo? Bueno, esto. ¿Ha hecho desde su llegada amistades en el barrio? ¿Consideras tu círculo de amistad intercultural? ¿En qué sentido? Vale, la pregunta me gusta porque, bueno, yo llevo ya 19 años, por lo tanto yo conozco a padres, tíos, abuelos y a alumnado y a los que han salido de aquí hace mucho tiempo. De hecho, ahora está la hija de una que fue alumna mía en su día y que cuando se quedó embarazada, yo me horroricé porque se había quedado demasiado pronto embarazada. Con lo cual, digamos que ya tengo hasta nietos hablándolo en el instituto. Bueno, la amistad es relativa, quiere decir que no es que tenga amigos de los que quedo con ellos y salgo de cerveza, pero sí tengo mucha gente que me aprecia y que yo aprecio. Y además, sí es cierto además que me han permitido ir conociendo un montón de culturas diferentes con un montón de cuestiones diferentes. Y entender otras culturas para mí ha sido enriquecedor. A mí me ha gustado. Hay cosas con las que no estaré nunca de acuerdo, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con la cultura mía. O sea, que eso no es ningún problema. Pero el conocer a otra gente de un montón de culturas a mí me ha parecido muy enriquecedor. ¿Cómo describiría su relación con los vecinos de otras nacionalidades? ¿Tiene vecinos de otras nacionalidades? Bueno, no tengo vecinos de otras nacionalidades donde vivo, con lo cual, bueno, pues no. Vale. No es posible. ¿Participa en alguna actividad comunitaria o grupo local? ¿Asociación de vecinos, de familias, redes de contacto o grupos de teatro? Vale, en principio, desde la pandemia se estropeó bastante el tema, pero nosotros aquí creamos una asignatura que es Educación para el Desarrollo, y en la Educación para el Desarrollo una de las cosas que hace es contar con el entorno, contar con el barrio. Por lo tanto, es recurrir mucho al barrio. Y antes de la pandemia salíamos y visitábamos asociaciones, visitábamos, y hicimos muchas cosas que tenían que ver con la interculturalidad y con los extranjeros. En particular, por ejemplo, hubo un trabajo que hicimos de Stop Rumores, porque los rumores es algo que se utiliza para someter, para controlar, para difundiendo rumores, haces que la gente se comporte de una determinada manera y segregas también de una determinada manera. O sea que es algo negativo. Y entonces luchamos contra esos rumores. Hicimos una serie de vídeos, digamos, para trabajar contra los rumores. Pero la pandemia impidió que salieran. Entonces, a partir de ahí, ya lo único que hemos podido hacer es que vengan determinadas personas aquí a contarnos cosas. Así como extranjero, el único que ha venido ha sido Mohamed, que nos contó una serie de odiseas desde cuando salió de su casa, con unos 9 años aproximadamente, hasta que llegó a España y todo lo que había pasado y cosas de esas. Luego el resto de los que han venido normalmente trabajan en asociaciones, algunos con inmigrantes, otros con mujeres, pero son ellos, son, digamos, voluntarios nacionales que trabajan con extranjeros. Este año, si estamos dando la asignatura, supongo que por última vez, estamos dando la asignatura y, digamos, de alguna manera lo que han elegido ellos es fin de la pobreza, es lo que ha elegido el alumnado, Sí. como lo de ese que hay que trabajar. Y hemos estado hablando hoy mismo de que una de las cosas que tendremos que hacer es salir a sesiones de emigrantes, porque una de las formas de eliminar la pobreza, hay miles que estamos analizando y estudiando, hay varias, es la sanidad universal. Y la sanidad universal antes era de verdad universal y ahora no, porque exige Sí. lo que es la tarjeta de residencia con el permiso con lo de la seguridad social. Entonces, eso no es ya sanidad universal gratuita desde nuestro punto de vista. Y queremos hablar con asociaciones de extranjeros para ver qué movilizaciones y qué actuaciones tenemos para reclamar y exigir que la vuelvan a poner universal. Vale. Pues ahora vamos a hablar sobre experiencia de género, como preguntas como ¿cuál crees que fue la razón de haber emigrado? ¿O las consecuencias de las mismas vienen influenciadas por su género? Por su género. Vale, te cuento de alguna manera la mía. Mi padre vino aquí para estudiar porque en su tiempo en Nicaragua pues no había estudios suficientes. Vale, sigue, ¿no? Luego conoció aquí a mi madre, se casó con ella. Y fuimos a Nicaragua porque él quiso regresar a Nicaragua. En este caso, nosotros lo que es mi madre la que se fue como emigrante a Nicaragua. Yo había nacido ya aquí y me fui a Nicaragua con 5 años. Y luego después hubo allí la guerra de Nicaragua en el 79. Mi padre es desaparecido en la guerra de Nicaragua y nosotros volvimos a España. Y es gracioso porque mi madre es española, mi padre es nicaragüense, por lo tanto, yo podría ser de las dos. De hecho, durante un tiempo tuve la doble nacionalidad. Yo he nacido aquí y de alguna manera soy español, ¿vale? Porque he nacido aquí. Sin embargo, durante los primeros 5 años, pues no tengo conciencia de nada, ¿vale? Durante los 5 años. Pero luego, durante el tiempo que estuve en Nicaragua, yo era el español. Era el inmigrante, el que había venido de fuera, el emigrante. Y era el español, y era el ladrón que nos habíamos robado todo el oro, todas las cosas, el que se había cargado a los indios, el que había asesinado a un montón de personas y tal. ¿Vale? Yo decía, pero si yo no he hecho nada de eso. Y luego cuando volví a España, que yo había nacido aquí, yo venía diciendo, ah, oh, vuelvo a España, ahora sí, por fin, ser español. Cuando llegamos aquí era el nicaragüense y todo el mundo, yo recuerdo cómo se iban a buscarnos para vernos, como si hubiéramos a tener cuernos o cosas raras, porque querían conocer quiénes eran los nicaragüenses, como si fuéramos animales de circo. Y bueno, y durante un tiempo me sentí el nicaragüense, sí, habiendo vuelto a España y regresado supuestamente a mi país. Me sentía como que viniera de fuera. Ya no, ya me siento como ciudadano del mundo. Yo no me siento ya de ningún sitio. Sí, tengo una parte de raíz de Nicaragua, tengo una parte de España. He vivido casi casi todo el tiempo en España, salvo 9 años que viví en Nicaragua. Pero no me siento, digamos, de aquí como si fuera español, tal. ¿Y piensas que hombres y mujeres tienen desafíos específicos relacionados con su género cuando llegan a este país? O sea, ¿influye el género en algo? Siempre en todo influye el género, ¿vale? Siempre. Las mujeres lo tienen mucho más complicado, ¿vale? Las mujeres normalmente no son respetadas por la sociedad, son ciudadanos de segunda, y por lo tanto, todo el que tiene una mujer delante tiende a pensar que puede abusar de alguna manera, ¿vale? Bueno, no todo el mundo, pero de manera general sí. Entonces, si de alguna manera un empresario o alguien se puede aprovechar de un inmigrante, y se aprovechan de hecho de inmigrante, pagándole menos, digamos explotándolo, si además eres mujer, va a aprovecharse mucho más. Vale. Vamos a hablar ahora sobre el papel de la mujer en la convivencia intercultural. ¿Cómo describiría el papel de las mujeres en la comunidad migrante? Vale, magnífico. Nosotros aquí tenemos, hicimos en su día un premio Mujer Loca Diamantina, y premiamos a 10 mujeres que tenían que ver con el desarrollo de los barrios de su eminencia. Y hubo mujeres inmigrantes. La mujer inmigrante aquí, como todas las mujeres del barrio, y en el vídeo que se hizo, se dice, son mujeres luchadoras, son mujeres que intentan luchar por sus hijos. Han venido dejando todo de sus países, se han encontrado con una serie de situaciones complejas en este país, con unas diferencias de cultura, con de alguna manera una doble victimización, una por ser mujer y otra por ser inmigrante, y a pesar de esto han buscado todos los medios y todos los recursos necesarios para conseguir que sus hijos tiren hacia adelante. ¿Qué contribuciones importantes han hecho o están haciendo las mujeres para la convivencia intercultural en el barrio? Vale, aparte de trabajar muchas veces en asociaciones, de alguna manera, yo creo que son, digamos, un modo de equilibrio. Es decir, normalmente las relaciones entre hombres suelen ser más violentas porque es lo que nos han educado y nos han enseñado y nos han obligado a eso. Y de alguna manera las mujeres tienen un papel mucho más racional porque las han enseñado a eso. Deberían de enseñarnos a todos como si fuéramos mujeres. Ojalá. Seríamos menos violentos. Y eso de alguna manera siempre ha ayudado digamos, a lo que es la convivencia. Normalmente la convivencia con las mujeres es mucho más sencilla porque le han formado para eso. Y porque de alguna manera, siendo inmigrantes que vienen desde fuera, que tienen una serie de problemáticas, lo abordan de otra manera distinta de los hombres. El enriquecimiento cultural en Andalucía. ¿Qué aspecto positivo creo que aporta la inmigración? Enriquecimiento cultural en Andalucía. ¿Qué aspecto positivo creo que aporta la inmigración de la cultura andaluza en la cultura andaluza? Vale. Primero, vemos muchas más manifestaciones culturales. Luego, vemos muchas más formas de pensar diferentes. Es decir, todo eso enriquece. Andalucía ha sido siempre una mezcla de culturas, ¿vale? Aquí han estado de un montón de culturas diferentes. Y eso, el hecho de que vengan gente de fuera, lo único que hace es reforzar esa parte. Este año nos lo han estropeado porque íbamos a hacer, habíamos planificado ya hacer en la fiesta del instituto, que la han anulado por el tema de la semana de proyectos, habíamos planteado hacer bailes regionales, diciendo en Andalucía se baila así porque yo vivo en Andalucía y yo bailo así. Y a partir de ahí empezar a hacer bailes, digamos, de distintas culturas. Tenemos a alguien de Pakistán que iba a bailar el baile típico de Pakistán. Tenemos un montón de personas de Hispanoamérica que, aparte de lo que son los típicos bailes regionales de Nicaragua, de Honduras, de un montón de sitios, tenemos también todo lo que es el reggaetón, tenemos lo que es la salsa, bachata, la cumbia. Es decir, hay un montón bailes específicos de cada una de las regiones. Y eso es enriquecimiento cultural. Sí. Ahora me gustaría que tu punto de vista, vale. Ahora me gustaría que compartieras tu punto de vista. Como, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en este barrio? Bueno, sí. Vale. Vale. Entiendo por vivir en este barrio lo de ser profesor de un instituto como el de Mantino García Costa. Sí. Vale. Cuando yo me planteé lo de ser profesor de instituto, y eso es una cosa particular, total. Cuando yo me planteé, era un paso intermedio. O sea, yo venía de trabajar en la empresa privada y yo iba a volver a la empresa privada. De alguna manera, no me había ido muy bien, había sufrido varias reconversiones industriales. Y quería tener un sitio fijo en el cual tener las espaldas cubiertas para que pudiera, de alguna manera, lanzarme a trabajar, digamos, tranquilo. Sí. Y efectivamente, durante un tiempo me fue muy bien y luego después caí en este barrio. Cuando caí en este barrio, cambió mi opinión. O sea, lo importante estaba aquí. Aquí había una serie de personas por las que valía la pena luchar. Una serie de personas por las que merecía la pena hacer el esfuerzo para que estudiaran carrera, porque estaban condenadas por el propio entorno a ni siquiera tener la ESO, a que alrededor del 50% tuvieran la ESO nada más. Y por tanto, a la universidad iba un 2%, 3%, no iban más. Y eso le daba sentido a la vocación de ser profesor. ¿Hay algo que le gustaría cambiar o mejorar la comunidad? Todo, el sistema. Yo no soy un antisistema, soy un anti-este sistema. Tiene que haber un sistema, pero un sistema donde haya igualdad no tiene ningún sentido. Todo lo que son las desigualdades sociales que existen no tiene sentido. Que haya pobreza, no tiene sentido que vengan personas de fuera con unas necesidades y nosotros teniendo oportunidad de que colaboren con nosotros para tirar todos para adelante, lo que hagamos es aprovecharnos y explotarla. No tiene sentido. Hay que cambiar todo. Ya. ¿Y qué cree que puede hacer la comunidad para promover la convivencia intercultural? ¿Alguna sugerencia? Desde mi punto de vista, rebelarse. Lo que pasa es que es muy complicado. Ya. Desde mi punto de vista, rebelarse. Para mí la rebelión no tiene por qué ser una rebelión violenta. De hecho, nunca debería de ser una rebelión violenta porque, como decía aquel chiste, el niño que le dice, papá, y si matáramos a todos los malos, solo quedarían buenos. Y dice, no, si matáramos a todos los malos, solo quedarían asesinos. ¿Vale? Pues de alguna manera nunca tiene que ser violenta. Pero sí es cierto que deberíamos de rebelarnos. Hay que cambiar el sistema. No podemos seguir basándonos en las desigualdades, luchando los unos contra los otros, aceptando por una serie de migajas el pisotear a otros. Tendríamos que cambiar, tendríamos que rebelarnos. ¿Y qué acciones específicas cree que podrían mejorar la empatía y el entendimiento mutuo? El conocimiento. Aquí pasó hace varios años en la clase de Educación para el Desarrollo que una alumna gritó una discusión, cuando gane vos, los extranjeros vais a ir a tomar por culo, ¿vale? Y en la clase de Educación para el Desarrollo había tres extranjeros y uno de ellos además era negro. Y entonces yo sabía que ella era amiga de él y entonces le dije, eso lo gritas delante de él, quieres que se vaya a su país, y ella dijo, no, él no, él es buena gente. Y entonces le expliqué que el problema grave es creernos una serie de mentiras que luego a continuación, cuando conocemos a las personas, no somos capaces de darnos cuenta de que era mentira. El amigo suyo, independientemente de que fuera extranjero, independientemente de que fuera negro, era amigo suyo porque tenía una relación adecuada con ella, ¿vale? Y si nosotros conociéramos a los demás, no tendríamos las relaciones digamos, negativas. Normalmente cuando gritamos que se vayan los negros, que se vayan los inmigrantes, que se vayan, ¿vale? Es porque lo decimos en general, Sí. sin ponerle cara. Cuando ponemos cara, ponemos empatía. Cuando conocemos la situación, nos sale la empatía. Porque por encima son personas. Y la gente es buena por naturaleza. El problema es que cuando no conoce, cuando no hay ese conocimiento, es capaz de actuar de forma violenta y de forma muy negativa. Vale, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Tus respuestas serán muy valiosas para el proyecto. Gracias a vosotros.